En México, hace un friego de años existen tribus urbanas documentadas, desde los rebeldes sin causa, pasando por cholos en el norte del país y 10 o 20 años después a los hippies. Actualmente se han magnificado principalmente por los medios de comunicación a los emos y a los punk. De igual forma, a fresas y a los dark, pero la realidad es que en México hay un montón de tribus urbanas que no necesariamente son chavos sin oficio ni beneficio. Al contrario, son chicos que estudian, trabajan o simplemente son sanos. Efectivamente, las tribus urbanas son un factor, una identidad juvenil para pertenecer. Ya no hace falta solo vestirse o pensar igual. Hay que tener talento y autenticidad. Una de las tribus urbanas que existen son los fresas, también llamados pijos, pipis, yeyes, chetos, pitucos, etc. Son un estereotipo de jóvenes y en ocasiones adultos cuya forma de vivir es o aparenta ser superficial, muy interesados en la estética y en la imagen, ya sea la propia, en la marca de su ropa, en los autos o en otra cosa. Es una tribu urbana que podemos encontrar en casi todos los países del mundo y muy fuertemente despreciada por el resto de las tribus y por la mayoría de la gente en general. La música de mayor influencia para ellos es la pop y en algunas ocasiones la electrónica. Generalmente la música que está de moda en ese momento les sienta bien. Todo el tiempo tratan de usar palabras en inglés aunque no las sepan pronunciar ni su verdadero significado. Se dejan llevar por el grupo social de moda, siempre visten ropa de marca. Sus padres tienen autos de lujo, como el Audi, BMW, Mercedes-Benz, y ellos asisten a escuelas privadas. Emo. Insectos rastreros golpeables. Se agrupan para ser golpeados, fácilmente reconocibles por la greña que les tapa un ojo. Usan por lo general ropa negra con rosa, muchas cadenas que le quitan a sus perros finos que valen más que sus casas, o tal vez no, porque a estas alturas cualquiera puede ser un emo sin tener mucho dinero, ya que ser emo está al alcance de cualquiera que tenga suficiente pelo y mucho dinero para ir a la peluquería cada mes. Su tema favorito es el suicidio, y como sus padres tienen tan buena onda que les compran y les dejan hacer lo que quieren, les arruina la vida junto con la sociedad que no los comprende. Se la pasan escuchando Panda, El Sexto Sello, My Chemical Romance o cualquier banda que hable de cómo sus novias, la sociedad o su familia los aleja del mundo con letras estúpidas y música punk. Los puedes encontrar fácilmente en los lugares oscuros y menos tenebrosos que encuentres, o donde haya maquinitas de punk, pastelitos, dulcecitos o pendejadas. Los emos basan su vida en cortarse cualquier parte del cuerpo, sobre todo los brazos, porque su novia, padre, novio o amigo imaginario les ha hecho daño, y la única solución para ellos es hacerse más daño. ¿Qué implica ser naco? El término naco es una palabra polémica que aún no está bien delimitada ni bien definida. Para esta tarea se requieren años, décadas o quizás siglo de estudio profundo y de investigación social. Sin embargo, si atendemos a la investigación o al sentir de la gente, podemos señalar avances en lo relativo de la descripción de las actitudes y de que este prototipo de personas se realiza. En la actualidad, el amplio tema de los nacos nos preocupa terriblemente. No sabemos si reírnos, si sentir pena ajena, si ignorarlos o unirnos a ellos. Quizá estas personas justifiquen unas actitudes porque no hubo quien les brindara una adecuada educación, porque no tienen recursos. Es preciso aclarar que el naco no es aquel que carece de dinero, no es un limosnero, no es un indigente. No. Un naco puede ser un millonario, una figura pública, su vecino, sus familiares. Quizás usted puede ser un naco. El mundo se divide en dos, los nacos y los no tan nacos. ¿Usted de qué lado está? Pues bueno, es hora de hablar de los frikis. Y para los incultos que no tengan idea de lo que es un friki, este término viene de la palabra en inglés freak, que significa extraño, extravagante y, bueno, en pocas palabras, fenómeno. De la personalidad de un friki, hay distintos niveles de frikismo, llegando el más extremo a llevar su afición al punto de convertirlo en un estilo de vida o en parte importante de ella. Y en este punto es ya cuando estos güeyes están más que obsesionados con sus rarezas. Lamentablemente, y me duele aceptarlo, a los frikis suelen asociarlos con la informática, los videojuegos, los cómics, las series y los libros de ciencia ficción. Y digo me duele porque me he dado cuenta de que soy un maldito friki. A los frikis también se les asocia, o bueno, se nos asocia, con un carácter introvertido o difícil de relacionarse con otras personas ajenas a sus aficiones. Pero la neta no es cierto. También la cultura friki se compone de varias subculturas. Así es, y aunque usted no lo crea, estos muchachos se pueden clasificar. Y lo más chido es que ellos están orgullosos de estas clasificaciones. Como la ciencia ficción, Esta cultura se caracteriza por una visión acá bien futurista. Estos son los güeyes super mega traumados con la Guerra de las Galaxias y la serie de Star Trek. También tenemos a los informáticos, y no, no son hackers. Son más bien estos chavitos que todo el bendito día se la pasan pegados a la computadora y les da un ataque de euforia cuando sale un nuevo modelo de compu o alguna de esas ñoñeces. Y bueno, también tenemos a los fanáticos del manga y del anime. Esos son de los míos. Mi categoría estrella son los videojuegos. Claro, porque soy un adicto a Zelda. Y lo chido de estos güeyes es que les vale madres que los critiquen o que se burlen de lo raro que son. Digo, porque aceptémoslo, son extraños. Pero está chida su onda. ¿Y qué creen? Porque hay Día del Padre, Día del Trabajo, de la Mujer Trabajadora, del Taco, del Orgullo Gay. Se ha extendido una campaña en México para que los frikis, que ya somos legión, se nos tomen en cuenta y no nos definan como raros o pinches nerds y demás. Porque tenemos derecho a hacer fila durante horas para ver una película. Porque podemos ir a la juguetería y comprar figuritas de Star Wars. Que nos dejen sin un para un pinche chicle. A que nos miren raro en el autobús por ir leyendo un cómic o un libro de Crepúsculo. Por eso se declara el 25 de mayo, fecha de estreno de Star Wars A New Hope en 1997. Se declara entonces el Día del Orgullo Friki. Y neta que les valga madres y ser friki, porque la neta es mejor que ser reggaetonero. Los cholos. Bueno, creo que todos sabemos que es un cholo, pero les voy a decir algunas de las características más que los diferencian más de otras tribus urbanas en México. La primera, los pandilleros o cholos mexicanos son descendientes de Lex Luthor y por esa razón carecen de cabello. Solo en caso de tener cabello, el tipo de peinado se realiza hacia atrás para demostrar que son criaturas decentes y elegantes. Practican el asalto a mano armada como deporte. Los encuentras en varios colores diferentes. Son vegetarianos pues se fuman las plantitas de su jardín. Se suelen encontrar en lugares oscuros a altas horas de la noche conversando con su otro yo. Son violentos y solo un 15% de ellos se puede domesticar. La mayoría nacen en México, emigran a Gringolandia, se vuelven negros, crean de una a dos discografías y se mueren a las tres semanas. Son los mejores comerciantes, ya que los encuentras en la calle vendiéndote todo tipo de cosas como vajillas, cubiertos, AK-47, celulares y hasta juguetes. Son 100% católicos y llevan en sus vestimentas la imagen de la Virgen Morena, el Papa Nazi y el Profeta Samuel, sea quien sea. Se caracterizan por llevar a cabo carreras ilegales de autos, hacer apuestas y atropellar emos. Tienen pensado dominar el mundo para el año 2002. Hacen graffiti ilegal con leyendas como Liberan al Tíbet y Paquito es puto y le gusto yo. Los cholos sureños 13 golpean a los cholos norteños 18. Los cholos sureños y norteños unen fuerzas para golpear. En caso de ser cantantes, se hacen llamar Diablo, Demonio, Satanás, Pelón, El Asesino o El Nazi Negro. Los fines de semana suelen hacer carreras de caballos con Nitro y los Raiden. Vato, puto, homie, culo, güey, yomi, S, S, S, S, S y S. Son algunas de las frases del buen cholo mexicano, chicano, afro, japonés, etc. Se enfadan con demasiada facilidad. Nunca veas a un cholo directamente a los ojos. En caso de ser así, ve rezando, llama al chapulín colorado y pensando quién le dará de comer al tu gato. Esas fueron las tribus más famosas en México. ¿Y tú, ya sabes a cuál perteneces?